Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, nos toca a todos profesionalmente: la conexión entre nuestro yo digital, nuestras habilidades online, cómo nos ven en la red, la seguridad y las oportunidades de trabajo. Tenemos aquí unos apuntes, material formativo que analiza precisamente esto. La idea es ir un poco más allá, ¿no? Entender qué significan de verdad estos conceptos en el día a día y por qué son tan importantes hoy. Vamos a desgranar estas ideas juntos a ver si sacamos las claves. Totalmente. Es que ya no es una opción, ¿sabes? Antes quizás era una ventaja, pero ahora es la base. Saber moverte en lo digital y gestionar tu presencia es, pues, indispensable en el mercado laboral. Punto de partida. Pues empecemos por ahí, por el principio. Las competencias digitales, las CD, los materiales que tenemos las definen como ese conjunto de habilidades, ¿no? Para usar tecnología, entrar en redes, buscar información, gestionarla, comunicarse. Lo típico. Eso es. Y lo curioso es que no es algo fijo. Cambian. Te permiten desde encontrar información a usarla, evaluarla, compartirla, incluso crearla. Y se adaptan a cómo avanza la tecnología. Es como un músculo. Hay que mantenerlo en forma. Exacto, son dinámicas. Y bueno, para aclararnos un poco, la clasificación de la UNESCO que se menciona en los papeles es bastante útil. Separa entre básicas y avanzadas. Las básicas son el suelo mínimo, lo que todo el mundo necesita para poder trabajar hoy. Vale. Y dentro de esas básicas, pues hay de todo, desde lo más fundamental como saber usar un navegador o poner contraseñas seguras, a cosas como mandar un email, usar redes sociales, adjuntar un archivo. Lo normal, vamos. Sí, lo de cada día. También saber buscar y filtrar información en Google, por ejemplo, o hacer trámites online, ¿sabes? Comprar algo, rellenar un formulario. Y muy importante, lo básico de seguridad, guardar tus cosas de forma segura, cambiar contraseñas, el día a día digital. Entendido. ¿Y las avanzadas? Ah, las avanzadas ya son otra cosa. Son para gente que trabaja específicamente en el sector digital, pues marketing online, diseño web, análisis de datos, desarrollo de apps. No todo el mundo las necesita, pero las básicas es así. Vale, queda clara la diferencia. Y ojo, aquí hay un dato en la documentación que, bueno, da que pensar. Una encuesta dice que el 60% de los trabajadores cree que no tiene las competencias digitales que buscan las empresas. Un 60%. Un 60 es muchísimo. Sí. Y lo más llamativo es que solo un 28%, menos de un tercio, dice que se está formando para mejorar en eso. Lo fascinante aquí es esa brecha, ¿no? Esa diferencia tan grande entre lo que se pide y cómo se siente la gente preparada. Es una desconexión importante. Uf, ese 60% es una cifra que impresiona, la verdad. Refleja una tensión real. Y para entenderlas mejor, las competencias, se habla también de soft y hard, ¿no? Blandas y duras. Las soft, las blandas, son más transversales, me parece. Tienen que ver con cómo usamos las herramientas. Justo. Son habilidades como, pues, la alfabetización digital básica, saber trabajar en equipo usando herramientas online, si llevas una comunidad virtual, saber gestionarla, o poder resolver problemas técnicos sencillos que surgen. Piensa en el ejemplo ese de Álvaro que sale en las notas. Ajá. Quiere saber comunicarse, adaptarse, tener criterio. Vale. Y luego las hard, las duras. Esas son las técnicas, ¿no? Las que aprendes estudiando, trabajando. Eso es. Programar en Python, entender de Internet de las cosas, desarrollar páginas web, manejar grandes volúmenes de datos, Big Data, ciberseguridad, cosas así. Técnicas puras. Siguiendo con el ejemplo de Álvaro, sus conocimientos como técnico superior en desarrollo de aplicaciones web para crear software seguro. Eso es claramente una competencia hard. Hacen falta las dos, las hard para hacer tareas específicas y las soft para moverte bien en el entorno digital y colaborar. De acuerdo, tenemos las competencias. Pero claro, está el tema de cómo nos ven online. Ahí entra lo de la identidad digital, la ID. Se define como toda la información que hay sobre nosotros en Internet y que va formando la imagen que otros tienen. Datos, perfiles, comentarios, fotos, todo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Esa dualidad que mencionan, lo que nosotros queremos mostrar, ¿no? Nuestro perfil de LinkedIn, por ejemplo, bien cuidado. Y luego está lo que se ve casi sin querer, un comentario antiguo en un foro, una foto donde nos etiquetaron hace años. No siempre lo controlamos todo. Precisamente. Es que esa identidad se forma de muchas piezas. Por un lado, los datos personales que damos, nombre, currículum online. Luego está nuestra actividad en redes sociales. Que quieras que no, dice mucho de ti. Ya. También los comentarios que dejamos en blogs, foros. Y, muy importante, la reputación digital. Eso no lo creas solo tú, sino lo que otros dicen de ti. Recomendaciones, críticas... Cierto. Y además, hay dos cosas clave que a veces se olvidan. La gestión de la privacidad y la seguridad. Es fundamental para tener una identidad digital, digamos, sana y evitar problemas como que te suplanten la identidad. Y por último, claro, está la marca personal, que es esa parte que construyes a propósito, de forma estratégica. Es la parte que tú decides mostrar. ¿Y el impacto de todo esto? Bueno, puede ser enorme en lo personal, pero aquí nos centramos en lo profesional. El dato que dabas antes del estudio de InfoJobs es tremendo. El 52% de las empresas reconoce que mira los perfiles de los candidatos en redes sociales. Más de la mitad. Ese dato del 52% lo cambia todo. Ya no puedes decir, bueno, yo paso de mi identidad digital. Si buscas trabajo o quieres avanzar, te están mirando. Y eso nos lleva directos a la idea de marca personal, el personal branding. Exacto. No es solo estar online, sino gestionarlo con una estrategia. El material lo define como ese proceso intencionado, ¿verdad? Para crear una imagen pública específica en medios digitales, buscando una reputación y una presencia concretas. La palabra clave es intencionado. Pasar de estar online de forma pasiva, casi por accidente, a hacerlo de forma activa y estratégica. Y esto, claro, plantea una pregunta importante. ¿Cómo haces eso sin que suene falso o puramente interesado? Muy buena pregunta, ¿sí? Porque el riesgo de no parecer auténtico está ahí. La documentación da como una hoja de ruta, bastante completa, con 12 pasos. Quizá no hace falta ir uno por uno, pero sí podemos agrupar las ideas principales. Sí, mejor agrupar. Los primeros pasos serían, sobre todo, de reflexión y estrategia, ¿no? Conocerte a ti mismo, saber qué quieres conseguir, qué te hace diferente, y mirar cómo estás ahora online, qué imagen das ya sin querer. Luego vendría la parte de construir y actuar. Elegir dónde vas a estar presente, qué redes te interesan, cuidar tu imagen visual, la foto de perfil, el diseño de tu CV online... Y sobre todo, crear o compartir contenido que muestre lo que sabes, tu experiencia, tu forma de ser. Y aquí, la coherencia es fundamental. Coherencia online y coherencia con cómo eres fuera de la red. Claro. Y finalmente, está la parte de mantener y hacer crecer todo eso. Seguir aprendiendo y que se note, gestionar tu reputación online, contestar comentarios, ver qué se dice de ti, hacer contactos, networking... Y fundamental ser coherente a lo largo del tiempo. No es algo que haces una vez y ya está. Es un proceso continuo. Lo más importante, más allá de seguir los pasos al pie de la letra, es ser auténtico y constante. Totalmente de acuerdo. Y todo este edificio digital, competencias, identidad, marca, necesita unos cimientos, unos conocimientos tecnológicos básicos. El entorno cambia tan rápido que quedarse quieto es ir para atrás. Hay que reciclarse continuamente. Así es. Y esos conocimientos básicos se pueden agrupar en dos bloques. Primero, los conceptuales. Entender un poquito qué es el hardware, lo que tocas, el ordenador, el móvil, y qué es el software, los programas, las apps, el sistema operativo. Saber qué es un sistema operativo, Windows, MacOS, Android, y para qué sirve. Y reconocer la importancia de los móviles hoy. Nos dan acceso continuo, comunicación al momento, flexibilidad. Entender lo básico para no ir a ciegas, vamos. Exacto. Y luego están las habilidades prácticas, las de usuario, que en el fondo son la aplicación de esas competencias digitales básicas de las que hablábamos al principio. Aquí entra saber navegar por Internet bien, usar distintos navegadores, manejar buscadores como Google, entender un poco cómo se organiza una web, usar marcadores y, muy importante, tener unas nociones de seguridad al navegar, saber si un sitio es seguro, el HTTPS, tener cuidado con lo que descargas. El pan nuestro de cada día para cualquiera que use un ordenador o un móvil para trabajar o buscar algo. Totalmente. También el manejo del correo electrónico, que sigue siendo clave en lo profesional. Enviar, recibir, adjuntar, organizar carpetas, gestionar contactos, protegerte del spam. Y, por último, algo que a veces no le damos importancia, el uso eficiente de los buscadores. No es solo teclear cuatro palabras, es saber usar las palabras clave adecuadas, quizás algún comando para afinar la búsqueda y, sobre todo, como dice el material, desarrollar un ojo crítico sobre la fiabilidad de las fuentes que encuentras, que no todo lo que sale en Google es verdad. Importantísimo eso último, sí. Y vemos cómo estas habilidades de usuario son justo lo que necesitan los ejemplos de las notas. Olga, la técnico de sistemas, las necesita para su día a día. Email, buscar info, además de sus conocimientos técnicos. Y Emilio, el recién titulado, las usa directamente para buscar empleo. Navegar, rellenar formularios, mandar emails. Son la base para operar. Pero claro, estar en este mundo digital tiene sus riesgos. La seguridad es la otra cara de la moneda. Cada vez que interactuamos online, sobre todo desde el móvil, nos exponemos a amenazas. Y proteger nuestros datos es vital. La seguridad no es un extra, entonces. Es parte de ser competente digitalmente y de tener una identidad digital sana. Exacto, si lo piensas en conjunto. La seguridad es lo que permite que confiemos en el entorno online. Sin un mínimo de seguridad, pues todo lo demás, el teletrabajo, comprar online, las relaciones digitales, se tambalea. Por eso es una competencia básica y un pilar de la identidad. Tiene lógica. Y para estar un poco prevenidos, es bueno conocer las amenazas más típicas que se señalan. El phishing. Esos mensajes o emails trampa que te intentan engañar para que hagas clic en un enlace malo o te bajes algo con virus. Muy común, sí. Y cada vez lo hacen mejor los malos. Luego está el acoso online o ciberbullying, esa forma de intimidar a alguien repetidamente en redes para humillarle o asustarle. También las estafas de todo tipo, desde ofertas que son mentira a noticias falsas para que des tus datos personales. Y claro, la descarga de malware, programas que se instalan sin que te enteres para robarte información. Frente a todo eso, la prevención es clave. Y hay herramientas básicas que deberíamos usar todos. Los antivirus son fundamentales, claro. Analizan todo en tiempo real y detectan amenazas. Pero hay que tenerlos actualizados. Si no, no sirven de mucho. El almacenamiento en la nube también ayuda. No solo por comodidad, sino como copia de seguridad si tu ordenador o móvil falla o te lo infectan. Y con tanta compra y gestión bancaria desde el móvil, las herramientas de seguridad financiera son súper importantes. Las que cifran la conexión, comprueban que la web del banco es la de verdad, etc. Y bueno, para quien tenga hijos o menores a cargo, los programas de control parental ayudan a ver qué hacen online y a poner límites. Son como capas de protección que vamos añadiendo. Muy bien, creo que hemos repasado bastante a fondo todo. Hemos visto cómo las competencias digitales, las básicas, las avanzadas, las soft, las hard, la gestión de nuestra identidad online, la construcción de una marca personal, los conocimientos tecnológicos necesarios y la seguridad. Cómo todo esto está conectado y es crucial para moverse en el mundo profesional hoy en día. El mensaje que se repite es que hay que estar aprendiendo y adaptándose siempre. Entonces, ¿qué significa todo esto al final? Pues que nuestra vida digital y nuestra carrera ya no van por separado, son lo mismo. Y hay que gestionar esa parte digital de forma activa. Es indispensable. A cerrar con una reflexión, volviendo a esos datos que comentábamos que son fuertes, si más de la mitad de las empresas miran nuestros perfiles en redes, ese 52%, y la mayoría de los trabajadores siente que no está al día digitalmente, el 60%, la pregunta que me hago es, ¿de qué manera el desarrollar de forma proactiva no solo las habilidades técnicas, las hard, sino sobre todo esas competencias digitales soft, la comunicación digital, la colaboración virtual, el pensamiento crítico online, nos puede ayudar a construir una identidad profesional que sea a la vez más auténtica, más sólida y también más resistente? Sobre todo en un entorno laboral que cambia tan rápido y donde, queramos o no, estamos bajo la lupa digital constantemente. Ahí lo dejo, para pensar.